doscortadosproducciones.com. Comienza La Vidriera, la sección del hombre que camina, deambulando o con algún rumbo fijo, y se encuentra con alguna vidriera o con algún espacio donde encuentra algo que le interesa. En este caso, les traje 10 libros que tienen que ver con el boxeo, relacionado al boxeo, no sobre la teoría, no de la actividad pugilística, sino sobre el boxeo metido en la historia. Que generalmente todas las historias coinciden con lo que suelen ser también las vidas reales de los boxeadores. Me viene a la mente Ringo Bonavena, Nicolino Loche, Carlos Monzón, entre otros, de la Argentina. Más actuales, con más marketing quizás, el Chino Maidana, con menos marketing, Lucas Matisse. Pero bueno, para los aficionados a la actividad pugilística les traje en primer lugar a Jack London, con Un buen bistec, del año 1909, un relato que el malogrado autor norteamericano Jack London, quien llevó una vida bastante complicada, incluso practicaba el boxeo, escribió en el año 1909 siendo la punta de lanza de esta lista. En segundo lugar tenemos a Nelson Algren con Nunca llega la mañana, del año ya 1942. Hay que recordar que sobre todo en esta época que voy a empezar a nombrar ahora, que son la década del 40 en adelante, es la época dorada del boxeo, sobre todo en la actividad de los pesos pesados que dominaban los afroamericanos, y en Estados Unidos eso no gustaba nada. Sigo con Bud Schulberg, con Más dura será la caída, del año 1947. Después tenemos a W.C. Haynes haciendo El profesional, del año 1959. En quinto lugar tenemos al libro probablemente más conocido, más famoso, al menos por su autor de la lista, que es Ernest Hemingway, con París era una fiesta, del año 1964. Otro autor, Hemingway, que era aficionado a este tipo de actividades que algunos definirían como violentas, como cavernícolas. Como todo deporte, por supuesto, tendrá una beta cuestionable, pero en un principio el boxeo era de caballeros, y así lo veía Hemingway, que además, lamentablemente, era aficionado a la corrida de toros, entre otras actividades más condenables que el boxeo, por supuesto, no hay comparación. Dicho sea de paso, Hemingway fue un tipo muy aficionado al boxeo, lo practicaba, y de hecho llegó a tener una pelea real con un autor canadiense, que empezó como una disputa literaria, si se quiere una pelea literaria, tirarse algunos palos, y terminó con una confrontación real, amistosa por supuesto, pero real. Después tenemos a Leonard Gardner, haciendo Fat City, o Ciudad Gorda, Ciudad Hinchada, del año 1969. Ya en esa época el boxeo, digamos, había entrado en otra etapa. No era ya el rito de caballeros. Y ya se había convertido en algo, un espectáculo. Recordemos que era la aparición de Muhammad Ali, Cassius Clay, que el tipo que vino revolucionó no solamente el boxeo arriba del ring, sino fuera del ring, que lo hizo algo muy potable para el marketing. O sea, hoy por hoy ves a Floyd Mayweather, de algún lado salieron ese tipo de actitudes soberbias en muchos casos, o por lo menos polémicas e irreverentes. Seguimos con el libro de Jake LaMotta, la autobiografía que se llamó Toro Salvaje, del año 1970, de la cual se hizo una película, que actuó Robert De Niro, del año 1980, se hizo 10 años después. La película está muy bien actuada, lo secundan Joe Pesci, quien vio Buenos Muchachos, es el nano gritón muy carismático de la película, entre otras películas que ha hecho, Mi Pobre Angelito también, pero bueno, esa entraron en otra categoría. Y lo que tiene de particular es que ahí se relata la vida de Jake LaMotta, muy parecida en ciertas circunstancias con la vida de Ringo Bonavena. Y lo que tiene, primero de diferencia, primero que Jake LaMotta sigue vivo, y en segundo lugar, es que hay una anécdota famosa que dice que cuando salió Jake LaMotta, de ver la película que hizo Robert De Niro, le dijo a la mujer, a su por entonces esposa, yo soy así, yo era así, a lo que la mujer le contestó mirándolo a los ojos y le dijo, no, vos eras mucho peor. Seguimos con Julio Cortázar, otro aficionado, gran aficionado al boxeo y al jazz, con su relato La noche de mantequilla, que está integrado dentro de el libro de relatos Alguien que anda por ahí, del año 1977. Le sigue Gus Lee, haciendo el libro China Boy, del año 1991. Es posiblemente el menos conocido, pero también está abocado a cómo crece, se desarrolla y finalmente, no sé, eso quedará en cada uno, leerlo o no, lo que sucede en la vida de un joven asiático inmerso en el mundo del boxeo. Y por último tenemos a F.X. Tulle, Tulle o Tully, como se quiera decir, F.X. Tulle, que dentro de un libro de relatos que se llama La cuerda arde, historias desde el rincón, del año 1997, por lo menos la edición que lo empujó a la fama, se desprende un título que se llama Million Dollar Baby, película que se hizo basada en este relato en el año 2004, dirigida por Clint Eastwood, con Hilary Swank y Morgan Freeman además en el elenco, que relata las peripecias de una boxeadora femenina que es reclutada como casi fuera de la nada, se saca de contexto y se la pone arriba de un ring, por sus condiciones, por supuesto, que tiene un final trágico. Para los que hayan visto la película o leer el relato, F.X. Tulle, La cuerda arde, historias desde el rincón o Million Dollar Baby. De esta manera, señores, voy a concluir con la sección de la vidriera del día de hoy. Búscanos en Facebook y en Twitter como Dos Cortados Producciones.